Me preguntaste cuánto te quiero, hasta el infinito y más allá, y me quedo corta, pues te quiero mucho más. Te pregunté cuánto me quieres.